decirlo. Si fundes tu alma con el alma mía, ¿qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Yo soy el maestro Dante Ursúa Ramírez y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy al programa sobre el autismo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ADHD, por sus siglas en inglés. A través de este programa queremos informar a los padres de familia y a la comunidad en general acerca de diferentes temas que son de mucho interés para nuestra audiencia y que están relacionados con la educación y con la comunidad. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene como prioridad preparar a nuestros estudiantes, a sus hijos, para que estén listos para ir a la universidad. Para asegurarnos del éxito del estudiante, ofrecemos una experiencia académica rigurosa y de apoyo que motiva a todos los estudiantes para cumplir con altas expectativas. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, GGUSD, es un líder en la preparación universitaria y profesional, con un mayor número de estudiantes que cumplen con los exámenes de ingreso a la universidad que otros distritos en el condado y en el estado de California. Nuestra visión es muy clara, porque estamos comprometidos a preparar a todos los estudiantes para ser ciudadanos exitosos y responsables que contribuyan y prosperen en una sociedad diversa. Nuestras tres metas u objetivos del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove son: la número uno es que todos los estudiantes desarrollen las habilidades académicas necesarias para un crecimiento individual continuo. La número dos es que todos los estudiantes desarrollen las habilidades personales necesarias para lograr las metas académicas y sociales. Y la número tres es que todos los estudiantes estén preparados para tener éxito en la vida en una trayectoria profesional planeada. Con todos nuestros éxitos, sin embargo, sabemos que lo académico es solo un elemento del éxito de la educación. La otra parte del éxito de los estudiantes depende en gran medida del apoyo que tienen ellos en casa. Los padres de familia tienen esta alta responsabilidad. Estar involucrados en la escuela de sus hijos es algo que ayuda a los padres de familia para estar bien informados sobre diferentes programas que existen en la escuela. Es por eso que el día de hoy estamos presentando este programa de radio y nos interesa de sobremanera que usted, padre de familia o madre de familia que nos está escuchando, que esté bien informado de lo que ofrecemos en las escuelas. Nos interesa que usted se sienta en confianza para poder ir a la escuela de su hijo y pedir más información. El día de hoy estamos hablando acerca del trastorno por el déficit de atención, ADD, y el trastorno por el déficit de atención con hiperactividad del autismo y cómo ayudar a nuestros hijos con alguna de estas discapacidades. Recuerde, la educación que su hijo obtenga va a determinar en mucho el estilo de vida y el futuro de su hijo. Queremos que nuestros hijos terminen la preparatoria y vayan al colegio, pero en ocasiones no sabemos el cómo. Aquí les estaremos mencionando cómo usted, como padre de familia, puede estar más informado de lo que está pasando en la escuela de sus hijos. Esta información es muy importante porque es el cimiento de la educación de su hijo o hija y que va a determinar cómo le puede ir en las tareas que su hijo tiene que hacer en la escuela. Esta noche contamos con la presencia de una persona reconocida por su entrega a los estudiantes como psicólogo. Podemos con seguridad decir que cada año atendemos a más estudiantes con discapacidades. Tenemos con nosotros el psicólogo José Alberto Jaramillo. Él es psicólogo en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. A nuestra audiencia le pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono 714-340-5823 para compartir sus preguntas al aire. Aquí en cabina tomaremos sus preguntas y podrán escuchar las respuestas de nuestro invitado que les dará para ustedes. Recuerden, el teléfono en cabina es el 714-340-5823. Le pedimos que nos llamen con sus preguntas. Vamos a hacer un pequeño breve corte musical para enseguida regresar con nuestro invitado esta noche. Estás escuchando Radio Santana 104.7 FM KRQL aquí en Santana, California. Gracias por escuchar. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Continuando con nuestro programa, Tenemos aquí el día de hoy al psicólogo José Alberto Jaramillo, invitado especial, psicólogo de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Mr. Jaramillo, bienvenido a nuestro programa. ¿Nos puede compartir algo sobre usted y sobre el departamento en el que usted trabaja? Claro, en primer lugar, quiero agradecerle la invitación para tenerme aquí como invitado esta noche para hablar de un tema muy importante. Soy psicólogo escolar del distrito de Garden Grove y durante 6 años he trabajado directamente en distritos escolares como psicólogo escolar. También he trabajado en muchas grandes escuelas primarias, intermedias y secundarias, apoyando a estudiantes y familias y personal escolar. Actualmente trabajo en una primaria, ayudando y apoyando a estudiantes con necesidades sociales y emocionales. También apoyo a maestros que tienen dificultades con estudiantes con problemas de comportamiento y ayudo a las familias cómo navegar el sistema de salud mental para que sus hijos reciban el mejor apoyo para su salud mental. Gracias. Gracias por estar trabajando con nuestros estudiantes en el Distrito Unificado de Garden Grove por su salud mental y trabajar con esos estudiantes con significativas necesidades sociales y emocionales. José, ¿nos puedes, por favor, aclarar los términos que se conocen en inglés como ADHD o ADD, ADHD o ADD? Sí, muy buena pregunta. Los padres y estudiantes pueden estar más familiarizados con el término ADD o trastorno por déficit de atención. Este término todavía es utilizado, pero la mayoría de médicos y personal escolar ha cambiado el uso de este término por el término clínico de ADHD, ADHD, o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hay 3 tipos de ADHD, ADHD. Uno, predominantemente desatento o distraído. Otro, hiperactivo e impulsivo. Y el tercero es una combinación. Se trata de una combinación de falta de atención e hiperactividad. De estos 3 tipos, el ADHD combinado es el más frecuente. Bueno, estimada audiencia, ahora pues tenemos claro los 3 tipos de ADHD y es bueno como que como padres de familia pues podamos tener esta información y así saber en qué situaciones están nuestros hijos en algunas ocasiones, especialmente cuando tenemos estudiantes con discapacidades. Nuestra siguiente pregunta que ha llegado precisamente de nuestra audiencia dice, ¿cuáles son algunas de las características comunes que presentan los niños con ADHD o trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Como hay diferentes tipos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, este puede verse diferente en distintos niños, pero el ADHD tiene algunas características en común. También puede haber una combinación de lo siguiente. Por ejemplo, un niño que muestra un patrón de falta de atención puede con frecuencia fallar al no poder prestar una atención a detalles o cometer errores por descuido en trabajos escolares. El estudiante también puede parecer no escuchar aun cuando se le habla directamente. Es común que los estudiantes con ADHD tengan dificultad para seguir instrucciones y fallan para completar trabajos escolares o tareas. También tienen dificultades para organizar tareas y actividades y se distraen fácilmente. Un niño que muestra patrones de hiperactividad y síntomas impulsivos puede con frecuencia estar inquieto, moverse nerviosamente, tocando sus manos o pies o retorcerse en su asiento. Pueden tener dificultad para mantenerse sentado en el salón de clases o en otras situaciones. Se mueven mucho de un lado a otro, hablan mucho, responden rápidamente, interrumpiendo a quien está haciendo las preguntas. Tienen dificultad para esperar su turno y también interrumpen o se entrometen en las conversaciones, juegos o actividades de otros. Muy interesante saber los síntomas impulsivos que tiene un niño con estos patrones de hiperactividad. Probablemente en su casa usted ha visto que alguno de sus hijos tiene una o varias de estos síntomas impulsivos. Nuestra siguiente pregunta, José, es ¿alguna parte de lo que has mencionado parece describir el comportamiento normal de un niño? ¿Podría un niño que no sufre de trastorno por déficit de atención con hiperactividad mostrar algunos de estos comportamientos? Sí, esta es una de las preguntas más comunes. Algunos de los comportamientos de lo que he hablado pueden considerarse normales si nos basamos en la edad del estudiante. Si el patrón de comportamiento se mantiene por 6 meses y varios de los comportamientos afectan negativamente, es lo importante, que afecten negativamente en la vida del estudiante, en la escuela, en casa, en sus relaciones, entonces es importante distinguir si el comportamiento es típico o clínicamente significativo. So, acuérdense que si está afectando negativamente la vida de su hijo o hija, es donde tienen que prestar mucha atención. Pienso que es importante mencionar que muchos de los niños saludables son distraídos o les falta poner atención, son hiperactivos o impulsivos en un momento a otro. Es normal que los niños en edad preescolar tengan un periodo de atención corto y no sean capaces de mantenerse ocupados en una actividad por un tiempo prolongado. Aún en niños mayores y adolescentes, el periodo de atención muchas veces depende del nivel de interés en lo que están estudiando o en lo que están haciendo. Lo mismo sucede con la hiperactividad. Los niños pequeños son naturalmente energéticos. Muchas veces ellos todavía tienen mucha energía después de que ya hayan desgastado a sus padres. Adicionalmente, algunos niños tienen en forma natural un nivel mayor de actividad que otros. Los niños nunca deben ser clasificados de sufrir del trastorno de déficit de atención con hiperactividad tan solo porque son diferentes en comparación a sus amigos o sus hermanos. Los niños que tienen problemas en la escuela, pero se llevan bien con los demás en casa o con sus amigos, es más probable que estén teniendo dificultades con algo diferente que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Lo mismo sucede con niños que son hiperactivos o que muestran falta de atención en casa, pero cuyo trabajo escolar y amistades permanecen sin afectarse. Es importante entender que el comportamiento de estos niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, bueno, están afectando negativamente la vida del estudiante en la escuela. A nuestra apreciable audiencia le recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestros invitados contestan. También recuerde que si no quiere salir al aire, pues llámenos le podemos tomar la pregunta y nosotros le hacemos la pregunta a nuestro invitado. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente, 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestro invitado para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Y está empezando lo pelorio. ¿Qué le hacemos a Babalú? Tráeme 17 velas. Va a ponerla en cruz. Y dame un cabo de tabaco, mayenye, y un jarrito de aguardiente. Y dame un poco de dinero, mayenye, pa' que no dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero pa' que no se muera. Que yo le quiero pedir. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Si usted no quiere salir al aire, puede llamarnos o mandarnos un texto o dejarnos su pregunta para que nuestro invitado la conteste sin que usted salga al aire. Regresamos con nuestro invitado, el psicólogo del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, José Alberto Jaramillo. Nuestra siguiente pregunta, José, es: ¿el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o ADHD afecta solo a niños o también afecta a adultos? ¿Mejora la situación al ir creciendo los niños? Hasta no hace mucho tiempo atrás, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad era considerado como un trastorno infantil que iba desapareciendo con la edad. 2/3, o sea, alrededor del 67% de los niños que sufren de ADHD pasan a ser adultos con el mismo trastorno. Es importante recordar que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una condición médica. Como cualquier otra condición médica, el ADHD puede ocurrir solo en la niñez, pero puede continuar presentándose en la adultez. Los síntomas del ADHD pueden cambiar debido a los cambios naturales del cuerpo humano, como los que se presentan en la pubertad. Sin embargo, los grandes cambios y lo que permitirá que los síntomas del ADHD se hagan menos aparentes al ir creciendo los niños es el tratar de ser consistentes con el tratamiento. Si su hijo o hija es diagnosticado con ADHD, debería consultarse a su médico o psiquiatra para encontrar el mejor plan de tratamiento. Un tratamiento típico incluye medicamentos, terapia, administración del comportamiento y administración de la dieta. Pero por supuesto debe tomarse en consideración que cada niño es diferente. Por eso es importante buscar una guía profesional calificada. Nuestra siguiente pregunta a usted es: ¿la nutrición o los alimentos que se consumen tienen algún efecto en los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Sí, en los años recientes ha habido un creciente enfoque sobre el rol de la dieta con relación al ADHD, tanto en niños como en adultos. Sin embargo, muchas de las investigaciones tienen resultados mixtos acerca del pleno impacto de la dieta sobre el ADHD, como por ejemplo, cuánto azúcar es demasiado o cómo es que los colorantes y aditivos son malos para los niños. Algunos niños que sufren del trastorno por déficit de atención con hiperactividad también tienen alergias alimenticias o sensibilidad a ciertos alimentos. Se puede esperar de estos niños un cambio en el comportamiento. Lo que sí está claro es que a los niños se les debe proporcionar una dieta que sea nutricionalmente balanceada y saludable. Las dietas que son muy elevadas en el contenido del azúcar o la comida que llamamos chatarra puede conducir a algunos estados de ánimo y comportamientos desafiantes. Los niños deben consumir también un nivel moderado de azúcar y comer otros alimentos que sean saludables. Cuando se trata de vigilar o controlar los síntomas del ADHD, es importante consultar a un profesional para que determine la mejor dieta posible para su hijo. ¿Cómo se diagnostica, José, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? No existe una prueba única para diagnosticar el ADHD. Por lo tanto, es necesario realizar una evaluación integral para establecer un diagnóstico, descartar otras causas y determinar la presencia o ausencia de condiciones coexistentes. Tal tipo de evaluación requiere de tiempo y esfuerzo y debe incluir un historial detallado y una evaluación clínica de los niveles de desarrollo y funcionamiento del individuo bajo el aspecto académico, social y emocional. Muy interesante, estimada audiencia. Recuerden, una evaluación integral para establecer un diagnóstico en términos del funcionamiento del individuo bajo el aspecto académico, social y emocional. Bien interesante. José, nuestra siguiente pregunta es: ¿cómo es que se trata el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocido en inglés como ADHD? El tratamiento del ADHD con frecuencia requiere de intervención médica, educativa, intervención del comportamiento y psicológica. Este enfoque integral del tratamiento es llamado multimodal y depende de la edad de la persona que sufre de este trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y puede incluir lo siguiente: capacitación de los padres, apoyando a los padres como ayudar a sus hijos cuando tienen problemas de hiperactividad, impulsivos, de atención. Hay medicamentos que puede decir el psiquiatra o el médico que le puede beneficiar a su hijo o hija. También capacitación sobre las habilidades. ¿Qué tipo de estrategias pueden apoyar a su hijo o hija para que puedan tener éxito en la escuela? Consejería, porque puede ser frustrante para el estudiante no poder controlar esos comportamientos de ser impulsivo, de ser distraído. Terapia del comportamiento es donde su hijo o hija califica para que alguien apoye en el hogar cómo manejar esos comportamientos difíciles. Apoyo educativo. En veces los estudiantes que tienen el diagnóstico de ADHD califican para servicios de educación especial, donde la escuela puede implementar acomodaciones o modificaciones para apoyar el estudiante. Eso puede ser sobre un plan individual de educación, o también hay un plan 504 que apoya a estudiantes que tienen dificultades con ADHD. Y también la educación sobre el ADHD es importante para que el hijo o hija, los padres, familiares sepan por qué están sucediendo los problemas de atención, impulsividad y hiperactividad. ¿Cómo puede encontrar un médico o un profesional? ¿Cómo se puede encontrar a un médico o un profesional de la salud mental? Cuando se busca una evaluación o tratamiento para el ADHD, es muy importante ver un profesional del cuidado de la salud que sea calificado y que tenga la certificación o acreditación, además de asegurarse de que el profesional en particular cuente con la capacidad requerida para que puedan diagnosticar el trastorno de su hijo o hija. Hay diversos tipos de profesionales que típicamente diagnostican el ADHD. Entre ellos incluyen médicos, especialmente psiquiatras, pediatras y neurólogos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras practicantes y otros consejeros o terapeutas certificados. Por ejemplo, consejeros que apoyan a la familia. A nuestra apreciable audiencia le recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Nos pueden mandar un texto o simplemente decirnos la pregunta y nosotros se la haremos llegar a nuestro invitado. Recuerden, el teléfono es 714-340-5823. En unos momentos más regresamos con nuestro invitado para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Regresa, se mueve Mora, para ver si. Gracias a nuestra apreciable audiencia, regresamos en su programa Los Jóvenes y la Educación. Si usted no quiere salir al aire, pues llámenos, nos deja su pregunta o mándenos su pregunta por texto. Nuestra siguiente pregunta es, José, si mi hijo sufre de trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sufre de autismo, ¿significa que él automáticamente está inscrito en un programa de educación especial? Si su estudiante está teniendo dificultades en clase, típicamente la escuela solicitará a los padres, maestros y al personal especializado, como el psicólogo escolar o el patólogo de habla-lenguaje, para reunirse y conversar sobre cómo es que la escuela puede proporcionar el mejor apoyo para su hijo o hija. Usualmente a esta reunión se le llama un equipo de búsqueda del éxito estudiantil, un equipo evaluador del progreso académico estudiantil, conocido con la abreviatura SST en inglés. La intención de este equipo es apoyar el desarrollo del estudiante antes de ver la elegibilidad para asignarlo a un programa de educación especial. El equipo observa cómo es actualmente está desempeñándose el estudiante y recomienda intervenciones que apoyen el desarrollo de su hijo o hija. Si el estudiante muestra crecimiento o responde a la intervención que recomienda el equipo, entonces la educación especial puede no ser necesaria. Si su hijo muestra desarrollo con problemas o dificultades en la escuela, podría recomendársele que le hagan una evaluación para educación especial. Las evaluaciones para educación especial hacen seguimiento de los requisitos bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, conocida en inglés como las siglas IDEA o IDEA, así como el Código de Educación Pública de California. Esto significa que las escuelas identifican o son responsables de identificar a estudiantes para asignarlos a recibir una educación especial, que puede ser diferente que lo realice el doctor, su doctor primario. A diferencia de los médicos o de tratarse de todas las áreas de discapacidades presumibles que pueden incluir el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el autismo, los distritos escolares deben encontrar que la área de discapacidad debe tener un efecto adverso en el desempeño educativo del estudiante. Existen ocasiones en las que un estudiante cuenta con un diagnóstico médico de ADHD o autismo, pero que no califica para recibir educación especial porque no le está afectando su desempeño académico. Esto no significa que estos estudiantes no reciban apoyo, sino tan solo significa que ellos reciban apoyo a través de educación general. Nuestra siguiente pregunta nos llega de nuestra audiencia es, ¿qué consejos puede impartir a los padres de familia o tutores que están preocupados que su hijo pueda sufrir del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o del autismo? So, mi primer consejo para estos padres es que escriban en papel cuáles son sus inquietudes o problemas y qué es lo que les preocupa. Con frecuencia, el padre tiene que estar detallando los comportamientos de los que he hablado anteriormente. El escribir una lista de los comportamientos es importante porque esto permitirá que ver con qué frecuencia usted está observando el comportamiento y cómo está impactando a este comportamiento la vida de su hijo o hija. Como ejemplo, digamos que usted está tomando nota que su hijo presenta un patrón de comportamiento de tener dificultad para seguir indicaciones o instrucciones. Usted podría pedirle que, por ejemplo, que recoja su mochila o que saque la basura. Entonces, usted tomará nota sobre la frecuencia en que observa que su hijo no sigue estas indicaciones. Una vez que usted haya recogido información del comportamiento durante algunas semanas, entonces podrá tratar de utilizar distintos métodos para ayudar a que su hijo o hija puedan seguir instrucciones. Hay tres grandes métodos para ayudar a que su hijo pueda seguir instrucciones o indicaciones. Uno de ellos es el decirle que usted necesita su atención y para ello hace uso de una afirmación como la siguiente: esto es importante y necesito tu atención. Un segundo método es hacer que su hijo le repita a usted la instrucción que usted le dio. Al hacerle repetir la instrucción que usted le dio, le indica a usted que él o ella la escuchó y que entendió lo que usted le está pidiendo hacer. El tercer método, si usted observa que su hijo verdaderamente está sufriendo para seguir las indicaciones que usted le ha dado, puede ser de gran ayuda el presentarle una ayuda visual recordatoria. Esto puede ser escribirle una lista o una simple imagen o un dibujo que represente la parte más importante de su instrucción. Esta forma de pensar puede ser aplicada a la mayoría de los comportamientos, y la clave es ser flexible con su hijo o hija, creativo y también tomar nota de lo que usted está observando. Si usted está aplicando diferentes maneras de apoyar a su hijo y no ve que está mejorando la situación, entonces este puede ser el momento de solicitar alguna ayuda. Usted puede compartir sus preocupaciones con el maestro o maestra de su hija y preguntarle si están observando lo mismo en la escuela. Si el maestro no está observando las mismas cosas que usted, esto puede ser una buena señal. Y usted puede entonces preguntar al maestro qué es lo que está haciendo para ayudar a su hijo o hija. De esta manera, usted podría estar poniendo en práctica alguna de estas ideas en casa. Si el maestro observa los mismos tipos de comportamiento que usted está viendo en casa, a usted le gustaría, a usted es buen tiempo de preguntarle con qué frecuencia observa y cómo le está impactando estos comportamientos la educación o su desempeño académico a su hijo o hija. Si el maestro o la maestra también están preocupados, usted puede pedirles que quiere participar en el equipo de evaluación del progreso estudiantil, el SST que mencioné anteriormente, para poder ver de qué manera puede la escuela ayudar a apoyar a su hijo o hija. También si su hijo no asiste a la escuela o si usted le gustaría tener una perspectiva diferente, siempre puede hablar con el pediatra de su hijo. Usualmente el doctor le preguntará información acerca de la frecuencia, intensidad y cómo se inicia, cómo inician los comportamientos. Yo siempre les digo a los padres que lleven consigo sus notas y que escriban las preguntas que pueden tener. El médico, basándose en la información que usted le solicita, puede referir a su hijo a un especialista, como puede ser un neuropsicólogo o un psiquiatra. Si su hijo es muy pequeño, especialmente para los niños que tienen comportamientos típicos del autismo, pueden ser referidos al Centro Regional del Condado de Orange. Este centro es una organización que colabora con personas que tienen diferentes tipos de discapacidades y también apoya a la familia cómo poder apoyar a su hijo o hija y tener éxito. Generalmente, entre pláticas con los familiares, con padres de familia, a veces se escucha el tema del autismo. Incluso algunos padres de familia, tienen preguntas acerca de qué es el autismo y cuáles son algunas señales que pueden indicar que un estudiante sufre de autismo. ¿Qué nos puedes hablar de esto, José? El trastorno del espectro autista o autismo es una discapacidad del desarrollo que incluye desafíos significativos en la área social, en la comunicación y en el comportamiento. Una de las características del autismo es que muchas veces no tiene que ver cómo es que luce la gente que sufre de autismo, sino la diferencia es cómo les afecta el autismo para comunicarse, interactuar y comportarse con los demás, y cómo pueden aprender la información en la escuela. Las habilidades del aprendizaje, del pensar y resolver problemas de los niños que son autistas puede variar de ser dotados a ser severamente discapacitados. Algunos niños que sufren del autismo necesitan mucha ayuda en su vida diaria y otros requieren una mínima ayuda en su vida diaria. Como el autismo es un trastorno del espectro, lo que significa que puede presentarse una amplia variedad de señales de comportamiento, puede ser difícil de identificar o determinar. El día de hoy voy a revisar con ustedes solo algunas de las características más comunes, pero sepan que estas no son todas las señales. Por ejemplo, en su estudiante o hijo con autismo, usted puede observar muchas de las siguientes características. Hace poco o ningún contacto directo o visual. Algunos niños pueden hacer un contacto visual, pero solo lo ve a usted de reojo, desde la esquina de sus ojos. So, el contacto visual en veces no es aparente en los estudiantes o niños que están en el espectro de autismo. tan solo puede entender preguntas cuando son expresadas de una manera específica. So, niños y niñas en el espectro de autismo, si usted le pregunta ciertas cosas, no mantienen el mismo significado y también se muestran despistados y no pueden dar respuestas. Los niños con autismo también tienen dificultad imaginándose situaciones, poniéndose en los zapatos de otra persona. También toman en lengua hablado en forma literal y tienen una capacidad muy limitada, si la tiene, de metáforas. Estudiantes con autismo también pueden tener dificultades para leer expresiones faciales y emociones, que es importante cuando se comunica uno. También muestran emociones inapropiadas. Si alguien está llorando, tal vez se ríen. Pueden ignorar que alguien está pidiendo ayuda también. Estudiantes con autismo no obedecen o siguen las instrucciones, al menos que sean que mencionen su nombre o que los vean cara a cara. Se pueden enojar o disgustar cuando se les cambia la rutina, repiten frases que han escuchado antes, tienen poco o ningún interés de buscar a otros niños con quien jugar y también juegan con juguetes de una manera inusual o extraña. Las dificultades de que los estudiantes que sufren con autismo pueden variar ampliamente, así como los comportamientos que acabo de mencionar. En términos generales, los estudiantes que sufren del trastorno del espectro autista pueden tener dificultades para entender o comunicar sus necesidades con los maestros y sus compañeros de escuela. Ellos pueden tener alguna dificultad para entender las direcciones e instrucciones que reciben en clase. Y también la interacción social inapropiada puede llevar a comportamientos desafiantes, acoso o intimidación y marginalización. Las dificultades con juegos imaginativos o creativos pueden obstaculizar las interacciones con otros niños. So, lo importante es saber que la inhabilidad de poder descifrar totalmente el mundo que lo rodea puede afectar su experiencia en su vida. Y eso, la frecuencia también afecta cómo su aprendizaje en la escuela. Estudiantes con autismo se les dificulta las cosas sencillas y también necesitan mucho apoyo para poder tener relaciones típicas con sus amigos. Solamente para clarificar el concepto, porque en nuestra audiencia probablemente haya algunas personas que se preguntan, ¿qué tan común es el autismo, José? Las estadísticas del Centro de Prevención han dicho que alrededor de uno de cada 68 niños americanos se ubica bajo el espectro de autista. So, esto ha sido un incremento 10 veces mayor prevalente durante los últimos 40 años. So, uno de cada 68 niños. Los estudios también muestran que el autismo es de 4 a 5 veces más común en niños varones que en niñas. Un estimado de 1 en 42 niños frente a 1 a 189 niñas son diagnosticados. Eso es más común en los niños. Qué interesante saber esta información de que es más común en los varones que en las niñas. Nuestra siguiente pregunta va a ser, ¿qué es lo que causa el autismo? Es una de las preguntas más comunes de los padres de familia. Sí, no hace mucho tiempo atrás la respuesta a esta pregunta hubiese sido no tenemos una idea, pero las investigaciones están aportando respuestas. Lo primero y primordial es que sabemos que no hay una causa única del autismo, así como no hay un solo tipo de autismo. En los últimos 5 años, los científicos han identificado un número de cambios genéticos raros o mutaciones asociados con el autismo. Las investigaciones han identificado más de 100 genes de riesgo autista. Una causa genética específica sobre el autismo en una persona puede ser identificada en alrededor del 15% de los casos. No obstante, la mayoría de los casos involucran una combinación compleja y variable de riesgos genéticos y factores ambientales que influyen sobre el desarrollo temprano del cerebro. En otras palabras, bajo la presencia de una predisposición genética del autismo, un número de factores influyentes no genéticos o ambientales pueden incrementar aún el riesgo de un niño. La evidencia más clara sobre estos factores del riesgo mental involucran eventos que suceden antes y durante el nacimiento. Entre ellos se incluye la avanzada edad de los padres al momento de la concepción, enfermedades de la madre durante el embarazo, un parto muy prematuro y muy poco peso al nacer y ciertas dificultades en el nacimiento, particularmente aquellos que involucran periodos de falta de oxígeno en el cerebro del bebé. Las madres expuestas a niveles elevados de pesticidas y contaminación del aire pueden tener también un mayor riesgo de tener un niño sufriendo del trastorno del espectro autista. Es importante tomar en cuenta que estos factores por sí solos no causan autismo. Más bien, en combinación con factores de riesgo genético, pareciera que incrementan ligeramente el riesgo. Un pequeño grupo de investigaciones en crecimiento sugiere que el riesgo del autismo es menor entre niños cuyas madres tomaron vitaminas prenatales que contienen ácido fólico durante meses anteriores y posteriores a la concepción. Nuestra siguiente pregunta, José, es ¿cuál es el significado de en el espectro cuando hablamos de autismo? Cada individuo con autismo es único. Muchos de ellos que están en el espectro de autismo tienen habilidades excepcionales como habilidades visuales, de música o habilidades académicas. Alrededor de 40% tienen discapacidades intelectuales y muchos tienen una inteligencia normal o mejor que el nivel normal. En efecto, muchas personas que están en el espectro toman un merecido orgullo en sus habilidades específicas y formas no típicas de ver el mundo. Otros con autismo tienen una discapacidad significativa y no pueden vivir independientemente. Alrededor del 25% de los individuos con el trastorno son no verbales, pero pueden aprender a comunicarse usando otros medios. Una de las preguntas que nos llega por texto es, ¿usted cree que podemos culpar que el autismo es culpa de las vacunas que se le ponen a los niños? Por las últimas décadas se han hecho muchas investigaciones y estudios para saber si hay alguna conexión entre las vacunas que se le ponen al niño y el autismo. Los resultados son muy claros. Las vacunas no causan el autismo. Gracias por clarificar esta pregunta. Las vacunas no causan el autismo, estimada audiencia. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas de las cosas que pueden hacer los padres en casa para apoyar a sus hijos? Si se trata de un niño que tiene dificultades para seguir instrucciones, ya mencioné anteriormente algunas buenas estrategias que pueden usar los padres cuando están dando indicaciones o instrucciones. En casa, tanto como sea posible, organice y proporcione una estructura. Proporcione a su hijo horarios de actividades que sean claros y consistentes, calendarios, rutinas que se mantengan consistentemente, para que así su hijo o hija sepa qué es lo que va a suceder después, que pueda tener un sentido de logro o satisfacción. Otra estrategia es que también usted dígale o muéstrele a su hijo cualquier transición o cambio que esté presentando más adelante. Es importante reconocer que los cambios pueden ser extremadamente le pueden causar inquietud o perturbaciones a sus hijos, especialmente cuando son inesperados. Sirve de mucha ayuda si preparamos un calendario que señale los horarios y un cronómetro regresivo y avisos y advertencias acerca de los cambios que van a suceder. El uso de herramientas de apoyo visual puede ser de mucha ayuda también para sus hijos. Puede tratarse de dibujos o imágenes, textos, videos y otras ayudas visuales que son muy útiles para los estudiantes que aprenden visualmente, pero también son críticos porque proporcionan información que puede ser vista otra vez. También podría estar removiendo o teniendo menos cosas que fácilmente distraigan a su hijo o hija en casa. Reemplace los focos de luz fluorescente que sean parpadeantes. Utilice los audífonos para bloquear ruido y evite los momentos de tránsito intensivo para realizar actividades como las tareas escolares. Es también una buena idea el intercalar las actividades más fáciles y divertidas con las que son más desafiantes. Si usted hace esto, puede ayudar a su hijo que se acostumbre a este patrón de trabajar duro y después jugar por un corto tiempo antes de volver a trabajar duro. y continuar jugando un ratito para luego trabajar duro. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es el apoyo en la continuidad de educación especial, José? Cuando usted escucha a la gente o al personal del distrito usar la frase continuidad de educación especial, algunas veces puede ser confuso, pero esta continuidad de educación especial significa que a su hijo o hija con discapacidad se le dará el apoyo que necesita basado en el plan individual que tienen para su hijo o hija. Porque los planes de educación especial todos son individualizados, así también el apoyo de la continuidad de educación especial. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, como un distrito público, es requerido que siga la ley de IDEA, o la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. Las escuelas son requeridas que sigan esta ley, y esto incluye asegurando que el estudiante con una discapacidad sea educado en un entorno académico menos restrictivo. También queremos que los estudiantes tengan acceso al plan de estudios de educación general tanto como sea posible. Es importante saber que todas las decisiones que se discuten en la reunión del IEP o el plan individual incluyen a los padres del estudiante. Así que porque la continuidad de educación especial es basada en las necesidades del individual. El apoyo puede ser desde permitirle más tiempo en los exámenes o servicios para la expresión oral o todo lo que necesite para que el estudiante esté en un salón independiente. Es importante para los padres y estudiantes con discapacidades saber que la continuidad de educación especial en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove es apoyar a todos los estudiantes que han sido identificados con una discapacidad que impacta significativamente su rendimiento educativo. En algunas ocasiones, los padres de familia, nuestra audiencia, se pregunta acerca de los requisitos de la ALAG para poder ir a la universidad. Nuestra siguiente pregunta es relacionada precisamente a esto. ¿Pueden estos estudiantes lograr satisfacer los requisitos de la ALAG? ¿Tendrán ellos opciones después de la preparatoria? Cuando el estudiante califica para educación especial, se pudiera pensar que ellos siempre deberán estar en educación especial. Es el pensamiento. Es verdad que algunos estudiantes necesitan educación especial toda su educación. En mi opinión, el objetivo de la educación especial es enseñar a los estudiantes con una discapacidad a mejorar sus áreas de necesidades únicas y mejorar sus puntos fuertes. El objetivo es que los estudiantes no necesiten más educación especial, pero esto es basado solamente en el progreso de cada estudiante. Los estudiantes de educación especial pueden recibir diploma y pueden ser elegibles para completar los requisitos de AAG. Esta información es siempre analizada por el equipo o el plan de educación individualizado de transición. El equipo, incluyendo padres y estudiantes, habla acerca de los planes para graduarse y los planes para después de graduación. Para la mayoría de los estudiantes de educación especial, las opciones que tienen después de la preparatoria son muy similares a los estudiantes de educación general. La mayoría de los estudiantes que se gradúan con IEP o plan de educación especial necesitan ayuda extra en el colegio. La mayoría de los colegios tienen un centro de los derechos de discapacidades que pueden ayudar al estudiante a navegar los apoyos que hay disponibles y cómo pueden accesar esos apoyos. Esta información también es analizada en el IEP o el Plan de Educación Individual de Transición. Bueno, estimada audiencia, ya sabe, usted es parte del equipo del IEP de su hijo. Es por eso importante que usted esté informado y participe en estas decisiones. Nuestra siguiente pregunta es, José, ¿tiene el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove algún programa específico para los estudiantes con autismo? Sí, el Distrito Escolar de Garden Grove ofrece una cantidad de programas especiales para los estudiantes con autismo. Con la excepción de preescolar y la escuela con el programa de educación especial para la transición a adultos, los programas de autismo están localizados en todas las escuelas. Esto permite a los estudiantes con autismo socializar y participar en la escuela. Como el espectro de autismo es amplio, El distrito provee muchos servicios para los estudiantes de autismo. La mayoría de estos programas especializados se enfocan en el mejoramiento académico, regulación de comportamiento y regulación sensorial. Si usted gusta obtener más información acerca de algún programa específico que pudiera ser apropiado para su hijo, sírvase a contactar la escuela de su hijo y ellos le podrían ayudar. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestro invitado especial que nos acompaña esta noche, el psicólogo José Alberto Jaramillo. Gracias por participar en este programa de radio y contestar las preguntas de nuestra audiencia. Muchas gracias, José. Gracias por la invitación. Así también expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo les agradecemos a ustedes, padres de familia que nos escuchan, por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos para que se unan a nuestra meta común de preparar a más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Si usted tiene alguna pregunta, favor de llamar al 714-663-6084, que es el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Los invitamos también para que nos escuchen en el internet, en línea o en el 104.7 FM. El lunes 22 de abril de 7 a 8 de la noche, recuerde, en radiosantana.org y en el 104.7 FM. Vamos a tener invitados especiales presentando el tema muy interesante para los padres de familia de todos los niveles. El tema es el impacto de la participación de padres de familia en el aspecto académico de nuestros hijos. Y lo dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta. Y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda. ¡Caballo viejo carracha! A este caballo, Ernesto, hay que darle dos aspirinas, hombre. Así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene embarrascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.